Mis días son buscar mantener la luz en mi lámpara. Hay un lugar secreto en el mundo donde yo encontré luz. Los ojos de un niño son valientes y es por la esperanza. Mientras ciegos con visión infrarroja siembran el terror. Me dijiste que algún día pasará. Hace la noche larga, donde los sueños mueren al despertar. Oh, espera, tu refugio te llaman y verás resplandecer la luz. El hombre altivo puso en duda el mismo mañana. Sofocados por la crueldad de la insensatez, donde el llanto y la risa se hacen hermanas. Nos mostraste con tu muerte la vida y yo solo espero ese día. Me dijiste que pasará. Crónicas de la noche larga donde los sueños mueren al despertar. Oh, espera, tu refugio te llama y verás resplandecer la luz. luz.